Hola. Chiquita, chiquita, eres bonita. Hola, chiquita, chiquita, eres bonita. Hola, chiquita, chiquita, eres bonita. Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá. Hola, chiquita, eres bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Camarita lechita. Muy en español, like a new este brasileño. Hasta este portugués. Mamá chifada, gypsy, talentada. Când dansează, mă hipnotizează. Hola chiquita, eres bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo?